¿Cuál ha sido nuestro tema durante los últimos 3 meses? Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Gálatas y ya vamos a terminar el capítulo 4 esta mañana, espero. Vamos a terminar el capítulo 4. Pero lo primero que tenemos que decir sobre las cosas que hemos venido aprendiendo es que Jesús es suficiente. Recuerden que la carta a los Gálatas fue escrita para contrarrestar la idea de querer añadirle algo a Jesús. Jesús no necesita nada más. Jesús es suficiente, Jesús es el todo y en todos. Jesús es el alfa y la omega, el principio y el final. Jesús es todo cuanto nosotros necesitamos. La mentira más grande de Satanás es decirnos que Jesús no es suficiente, que necesitamos algo más. Jesús no necesita nada más. Y sabe, de aquí surge la idea, y quiero ser muy cuidadoso con esto, pero de aquí surge la idea de que la gente, sobre todo en las iglesias, se vive esperando un avivamiento. ¿Ha escuchado usted eso? Que ya viene el avivamiento, que ya viene el avivamiento, que ya viene el avivamiento. Y la gente no hace nada esperando el avivamiento. Usted tiene a Jesús, usted no necesita nada, ni avivamiento. Es más, si usted tiene a Jesús, usted tiene que estar en avivamiento. No necesita nada más. Ahora, a veces Dios hace cosas espectaculares durante un tiempo específico, en un lugar específico, y eso es la soberanía plena de Dios y no tiene nada que ver con nosotros. Es algo que Él hace en un lugar por alguna razón que a Él le dio la gana y simplemente sucede y ya. Y entonces se da un avivamiento. Pero a veces hasta molesta la idea de que la gente se pasa esperando durante años y años y años el famoso avivamiento y no hacen nada porque están esperando el avivamiento. Y el avivamiento, y ya va a llegar el avivamiento, y Señor, desciende con un avivamiento. Esa es la falsa idea de que Jesús necesita algo más. Jesús no necesita avivamientos. Mire, si usted tiene a Jesús, usted está avivado. Si usted no tiene a Jesús, ¿cuál es lo contrario avivado? Ahí vean ustedes cómo le ponen, yo no me quiero meter en líos, pero si usted no tiene a Jesús, usted no está avivado. Ahí vean ustedes cómo le pone. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así es que usted no necesita un avivamiento. Usted necesita a Jesús. Punto. La segunda verdad importante de esta carta es que el único propósito de Dios es recobrar la imagen que se perdió en el huerto del Edén. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen se perdió con el pecado. Y siempre ha sido su propósito, siempre ha sido el propósito de Dios recobrar esa imagen. La iglesia ayuda, el mover cristiano ayuda, hay muchas cosas que ayudan a recobrar esa imagen, pero quiero aclarar algo. Nosotros hacemos énfasis en los instrumentos, no en el propósito. El propósito de Dios es recobrar la imagen perdida, y Dios usa muchas herramientas, entre ellas las iglesias, los músicos, los movimientos cristianos, pero nosotros hacemos énfasis en las herramientas, hacemos énfasis en los movimientos, en los músicos, en esto, en lo otro, y nos olvidamos que esas solo son herramientas. Lo fundamental es Jesús. Y cada vez que nosotros morimos a nosotros mismos y dejamos que Él viva en nuestro lugar, nosotros estamos, ¿qué? ¿Cómo estamos? reflejando la vida, el carácter de Dios en nuestra vida. Otra idea que me gustaría reforzar de las cosas que hemos aprendido durante estas tres meses casi, o más, es que solo hay dos fuentes de confianza. O usted le cree a Dios, o usted le cree a los hombres. O usted le cree a Dios, o usted le cree a los hombres. Y a los hombres incluye sus propias creencias. Mire, a mí me gusta ver televisión y me gusta ver lo que está pasando en todas partes del mundo. Y hay cada movimiento religioso raro en el mundo que cree unas cosas descabelladas. Yo no entiendo cómo la gente prefiere creer esas cosas que son más difíciles de creer. Se requiere más fe para creer ese montón de... esas cosas. Se requiere más fe para creer eso que para creer en el mensaje de Dios, que es tan simple. Que Dios te amó, vino a la tierra, se entregó por ti, te dio la vida eterna, el perdón de tus pecados y te ha dado una vida abundante. Pero mire, hay cada cosa rara. Y ahí andan el montón de gente haciendo unos subvolados y sus saumerios y echándose humitos y colgándose volados y chunches y que si yo logro mantenerme en posición, no puedo, pero si logro mantenerme en esa posición, entonces entro en el nirvana y eso significa que unas pelazones. Y yo digo, ¿cómo hay gente que cree todo eso? Es que es difícil creer todo eso. Cada pila rara que se le ocurre a cualquier fulano por ahí, y ahí va un montón de gente. Es impresionante. Es impresionante. O usted le cree a Dios, o usted le cree a los hombres. Usted decide a quién le va a creer. Pero solo hay dos fuentes de confianza: o Dios, o los hombres. No hay más. Me gustaría que recordáramos también que ustedes y yo somos hijos del Rey. ¿Sí? Somos hijos del Rey. Somos santos. Aunque algunos no tengan cara de santos, somos santos. Somos perfectos. Somos perdonados, somos bendecidos, ya tenemos toda la bendición de Dios para nuestra vida, somos poseedores de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, a la vida natural y a la vida espiritual. Somos justos. Hemos sido enriquecidos en Él. Somos aceptos en el amado. ¿Se da cuenta todo lo que usted es? ¿Se da cuenta todo lo que usted es? Ahora, no crean que yo los estoy regañando y que justo y que ustedes tienen que creer esto. No. Quiero decirles, siendo muy honesto, que yo tengo que repetirme esto todos los días. Porque cuando me enfrento con la vida diaria, a veces no soy muy justo. Cuando me enfrento con la vida diaria, a veces no soy muy santo. Cuando me enfrento con la vida diaria, resulta que no me siento muy bendecido. Qué desagradecido soy. Porque teniendo todo lo que tengo, siendo bendecido de la manera que soy bendecido, todavía le reclamo a Dios que por qué no me bendice. Son defectos de fábrica de cada uno de nosotros. Pero yo quiero decirles que todos los días usted debería de recordarse esto. Anótelo. Búsquelo en la Biblia, saque los versículos y anótelos. Y diga todos los días, soy hijo del Rey, soy santo, soy perfecto, soy perdonado, soy bendecido, soy poseedor de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, soy justo, estoy enriquecido, soy acepto en el amado. Todo eso soy. Aunque usted vea otra cosa, todo eso soy. Y todo eso es cada uno de ustedes. Pregunta, ¿por qué no vivimos así? Porque no lo creemos. Porque no lo creemos. Si realmente lo creyésemos, viviríamos así. Pero no lo creemos. Una idea preciosa que tratamos de entender la semana pasada y que yo estoy seguro que faltan muchos lustros para que usted pueda entenderlo y yo pueda entenderlo, es el hecho de que somos hijos de Dios. ¿Se acuerda de eso? Hemos pasado de la categoría de esclavitud a la categoría de libertad. Hoy somos libres. Pero además de que somos libres, hemos sido adoptados. Somos hijos de Dios. Y eso es precioso. Yo, a ver si usted entiende la diferencia que yo quiero hacer. Pero que él sea mi papá no es lo mismo de que yo sea su hijo. ¿Está conmigo? ¿Ya se perdió? No. Es una cosa diferente. Él puede ser mi papá. Él está ubicado, él sabe que es mi padre. Él sabe que es mi padre y está dispuesto a conducirse, a comportarse, está dispuesto a cumplir su rol de padre conmigo. Pero si yo no estoy consciente que soy su hijo, eso no tiene ningún significado. Así que son como dos cosas distintas. Él, el Dios eterno, el Dios magnífico, el Dios santo, creador del universo, se hizo muy pequeño para lograr ser mi padre. Y eso es una bendición preciosa. Pero además, yo, hormiga del universo, fui exaltado hasta la posición de ser declarado hijo de Dios. Pero yo quiero que usted logre diferenciarlo en su mente. Él puede estar consciente de su paternidad y usted no estar consciente de su posición como hijo. Usted es hijo de Dios. Ya no es una criatura. Ya no es un ser creado del universo. Usted es un hijo de Dios. Y eso es tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Hemos subido de categoría. Hemos subido de la categoría de criaturas y hemos sido elevados a la posición de hijos. Hijos del Rey, hijos de Dios. Vamos a continuar a partir del versículo 8. Versículo 8 del capítulo 4. Si usted no lo tiene ahí o no tiene una Biblia, aquí tenemos una. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ahora, aquí hay varias ideas que me gustaría compartir. Primero, ¿cómo se llama eso de adorar a otros dioses? Idolatría. Y Pablo da por sentado que una vez que nosotros ya conocimos al Dios verdadero, entonces dejamos atrás la idolatría, ¿cierto? Ahora, yo te pregunto a ti, siendo muy honesto, ¿tú has dejado de ser un idólatra? Probablemente no. Probablemente la mayoría o todos nosotros no hemos dejado de ser un idólatra, porque ser un idólatra significa poner algo en el lugar que le corresponde a Dios. Les hablaba de una canción que me encanta de Marcos Vidal. Él dice, hoy vengo a tu presencia, mi pecado no está oculto delante de ti. Y dice algo precioso, Señor, vuelve a tomar el primer lugar en mi vida. ¿Sabe qué pasa cuando pecamos? Lo hemos quitado a Él del primer lugar. Cuando pecamos, ese pecado ocupa el lugar que le corresponde a Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Idolatría. Idolatría. Y no hace falta que sea un pecadón escandaloso y una cosa horrible. No, mire, cada vez que usted canaliza su quehacer diario y su orden de prioridades está al revés y usted le da más importancia a otras cosas que a Dios, usted está siendo idólatra. A veces, para nosotros, ¿qué cosas son más importantes que Dios? ¿Ah? ¿El trabajo? A veces el trabajo es más importante que Dios. No por la cantidad de tiempo que le dedicamos, porque es obvio que en el trabajo hay que dedicarle cierta cantidad de tiempo al trabajo. El problema es cuando el trabajo toma un lugar que no le corresponde y se coloca en una primera posición. El trabajo es lo más importante. No es lo más importante. Dios es lo más importante. Si Dios está ahí, tú vas a tener trabajo. Si no, es probable que ni trabajo tengas. ¿Qué otra cosa ocupa el lugar que a Dios le corresponde? El materialismo, las cosas, el tener cosas. Ajá. La familia. Hermanos, ¿saben que la familia puede convertirse en un ídolo? La familia puede convertirse en un ídolo, tu esposa y tus hijos. No es lo que suele suceder, más bien con nosotros los hombres, como que la familia de una sola vez la bajamos de categoría, ¿verdad? Hay que reconocerlo, como que no somos muy idólatras con la familia. Pero a veces puede llegar a tomar esa posición, de colocarse en la posición que le corresponde a Dios. ¿Qué más? Los deportes. ¡Wow! Cuando va a jugar el Barça o el Real Madrid, la asistencia baja. Así es, estamos bajo la gracia, pero a mí me dan ganas de mandarle rayos a todo el mundo que se ha quedado en la casa. El deporte. ¿Qué más? La música. Los vicios, y eso obviamente. Tu carro. Hay hermanos que el carro es su ídolo. Sí, su ídolo. Cada cosa que ocupa el lugar que le debe corresponder exclusivamente a Dios, usted es un idólatra. Cada vez que usted se enfoca en una de esas cosas. Mas ahora, versículo 9, conociendo a Dios, y fíjense, me gusta cómo corrige Pablo la frase. Él lo hubiera podido dejar así, pero él está tratando de cuidar al detalle las palabras que usa. Y fíjense cómo las usa de interesante. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, perdón, o más bien siendo conocidos por Dios, nosotros decimos, hoy encontré al Señor, yo encontré a Cristo. Mentira, Cristo lo encontró a usted. Si usted no andaba buscando al Señor, el Señor es el que desde que usted nació lo ha andado taloneando, buscándolo para que usted pueda conocerlo a Él. Fíjese qué interesante. Aún Pablo en esa frasecita, él se corrige y dice, más bien siendo conocidos por Dios. Porque quien nos ha estado siguiendo toda la vida para que nosotros podamos tener una relación con Dios, es Él. No es que nosotros andemos buscando a Dios, es mentira. es Él quien nos ha estado buscando a nosotros. Y a algunos ya nos encontró, y a otros le toca duro al Señor seguirlos buscando, porque no quieren. Mi hermano amado, déjate encontrar por el Señor. Él te está buscando, no solo para salvarte, pero para que puedas desarrollar una relación con Él, para que puedas desarrollar una relación estrecha con Él. De eso estamos hablando, de tener una estrecha relación con Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si ustedes leen la frase completa, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? En otras palabras, si ya conocen a Dios, ¿por qué van a volver a la ley? Si ya conocieron al Dios verdadero, ¿por qué van a volver a esos antiguos rudimentos? ¿Cuáles son esos antiguos rudimentos? Versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y dice Pablo, en una frase más bien de su frustración y de su humanidad, ay, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Me temo que todo este trabajo que he hecho ha sido en vano. Ahora, ¿cuáles son esos pobres rudimentos? A ver si podemos ir, por favor, a Colosenses, capítulo 2, versículo 20 al 23. Hablando de esos pobres rudimentos, vamos a ver a qué otros pobres rudimentos se refiere. Colosenses, capítulo 2, versículo 20 al 23. Se lo voy a leer. Escuche usted, por favor. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿cuáles rudimentos? Los mismos que venimos diciendo desde Gálatas. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si usted le puso coco a este pasaje, es tremendo, es grandioso, los pobres rudimentos. Ahora, aquí hay varias cosas interesantes. Primero, la ley nos dice, no gustes, no toques, no manejes, no se refiere a manejar carro, ¿verdad? No habían carros, se refiere a manipular algunas cosas, como no tocar, por ejemplo, no tocar a la esposa cuando estaba en su periodo menstrual. Era un pecado terrible. No gustes, no pruebes, no toques. Todas estas cosas son mandamientos conforme a doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Ahora, todas estas cosas tienen cierta reputación. Hay alguien que dice, no, yo ayuno todas las semanas. Todas las semanas, el día lunes, ayuno. Y eso le da cierto prestigio, ¿verdad? Y uno dice, wow, qué bárbaro. Ese hermano es espiritual. Ese hermano es espiritual. Yo no sé si es espiritual o no es espiritual. La espiritualidad no se mide por si ayunó o no ayunó. Eso no tiene que ver con la espiritualidad necesariamente. Pero esas cosas como que nos dan cierto prestigio espiritual. Pero quiero decirles que ese prestigio no es nada más que orgullo. Esas cosas y tratar de volvernos espiritual a través de esas cosas, lo único que produce es una actitud de arrogancia. Yo me quedo todos los días a la vigilia, Yo hago todos los días vigilia y todos los días ayuno. ¡Qué bárbaro! Anda flotando el hombre ahí con alitas. Fíjense lo que dice aquí. Tales cosas tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Y al hablar de culto voluntario, realmente lo que estamos hablando es de exaltación personal, de mi ego, de mi yo siendo exaltado. Es que yo soy tan humilde. ¿Se han dado cuenta, hermanos, cómo soy de humilde? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta cómo soy de espiritual? ¿Se han dado cuenta cómo es mi relación con Dios? Es cada vez que estoy manifestando estas cosas y que estoy anteponiéndolas como las maneras en las cuales la gente es espiritual, entonces eso exalta mi ego. Y entonces ahora el culto ya no es a Dios, el culto es a mí. Mírenme, exáltenme, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, yo quiero que recuerden algo que estudiamos hace varios meses. Mire, la carne es terrible. La carne es una cosa espantosa. Usted puede alimentar la carne con cosas malas. Dígame cosas malas con las que puede alimentar la carne. Vicios, pensamientos. Ajá. Usted puede alimentar la carne con guaro, con cigarro, con chambre, pero también puede alimentar la carne con cosas buenas. ¿Sabe usted? ¿Sabe qué hace la carne de los cristianos? Ya no se alimenta de los pecados horribles que antes cometíamos. Ahora se alimenta de las cosas espirituales que alimentan nuestra carne. Ahora, sigue siendo carne, sigue siendo pecado. Solo que antes la alimentábamos con guaro, hoy la alimentamos con disque cosas espirituales. ¿Me está captando la idea? ¿Sí? Cuando usted habla de esta reputación de sabiduría, es porque usted está alimentando su carne con las cosas buenas que usted hace. Hermanos, ¿se han dado cuenta cuántas horas oro yo? Yo oro 28, 30 horas diarias. O sea, es que es algo. No me salieron las cuentas, pero cuando usted está exaltándose por las cosas espirituales que usted hace, en realidad lo que está haciendo es alimentando su carne. Fíjese que yo no había entendido esto de la carne. En la iglesia donde yo me reuní antes, lo explicaron y yo lo entendí, pero como que me costaba, porque el trasfondo religioso que uno trae es tan fuerte que le cuesta entender estas cosas. Pero hace un par de años, con mi querido amigo y pastor Hal Larch, realmente yo lo entendí. ¿Sabe? Usted trata, todos tratamos de llenar las necesidades que tenemos con cosas espirituales para engañarnos y pensar que hoy soy más espiritual que antes, aunque la carne sigue siendo la carne y la seguimos alimentando como la carne. Antes la alimentaba con pecado, hoy la alimento con espiritualidad, pero espiritualidad falsa. Y entonces el que sale exaltado, el que es una maravilla, el que es lo máximo, soy yo. La diferencia entre la verdadera espiritualidad y la espiritualidad falsa es que la espiritualidad verdadera exalta al Señor Jesucristo. La espiritualidad falsa te exalta a ti. ¿Se han fijado cómo soy de espiritual? ¿Sí? Alábenme todos. Eso es lo que andamos gritando por todos lados. Cuando estamos haciendo alaraca de nuestra falsa espiritualidad, estamos alimentando nuestra carne. Exactamente igual que lo hacíamos antes, nada más que hoy son cosas espirituales. Versículo 11 de Gálatas. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Ay, fíjense, a veces, y la carrera pastoral a veces es frustrante. Mire, voy a decirle algo aquí en confianza, sin que salga de aquí, porque si no se hace chisme. Yo he conocido católicos que son más espirituales que muchos hermanos en Cristo y pastores que yo conozco. Lastimosamente, así es. Se suponía, al menos cuando yo me convertí hace ya un puño de años, el que dejaba la iglesia católica o cualquier otra iglesia y se convertía en un cristiano, era otra cosa. Era un cambio radical. Hoy no. Hoy como que el aceptar a Cristo es algo más light, ¿verdad? Es como más superficial. Y qué tremendo, porque yo he conocido cristianos, católicos, y por eso yo creo que hay muchos católicos que van a ser salvos. Quizá no todos, pero quizás no todos los evangélicos. Porque hay muchos evangélicos que no han conocido a Jesucristo como su Salvador, han conocido su religión, su santa inmaculada religión, igual que los otros. Pero qué tristeza que ahora no podemos conocer la diferencia. ¿Usted sabe por qué muchos evangélicos sobrevivieron la guerra? Porque daban testimonio de su fe, de una manera radical. Por eso es que antes de la guerra éramos 100,000 cristianos en el país, y después de la guerra éramos más de 1,000,000 de cristianos en el país, por el testimonio que dábamos. Pero ahora eso ha cambiado un poco. Versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué Pablo les dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros? ¿Cómo se hizo Pablo? ¿Cómo se hizo Pablo cuando llegó ahí a Galacia? Se hizo como uno de ellos. Se hizo como un gentil. Dejó, siendo fariseo de fariseos y en cuanto a la ley y no sé qué y no sé cuánto, siendo todo eso, dejó eso y se convirtió en un gentil como todos los demás, y se comportaba no como judío sino como un gentil, para poder ganar a los gentiles. Y entonces por eso Pablo les dice, yo me he hecho como ustedes, ¿para qué ustedes se van a hacer como yo? Ustedes simplemente sigan siendo gentiles, así son, no tienen que convertirse en judíos. Versículos 13 y 14. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Qué tremendo eso, dice que lo recibieron como un ángel, a pesar de que se hizo judío, de que dejó de ser judío y se comportó como un gentil, y además a pesar de la enfermedad que tenía, probablemente una enfermedad en los ojos, por los siguientes versículos que vamos a leer a continuación. Probablemente él tenía una enfermedad en los ojos que era bastante desagradable, porque provocaba rechazo, y él los bendecía porque no lo habían rechazado. Versículo 15 y 16. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? De este versículo se infiere que el problema que Pablo tenía probablemente era una infección permanente en los ojos, algo desagradable que tenía en los ojos. De este versículo, puede ser eso, puede ser cualquier otra cosa. Pero Pablo les dice, ¿qué pasó con esa actitud? ¿Qué pasó con esa actitud que tenías antes? Y quiero decirles que esta es la tristeza que nos consume a los pastores cuando personas que amamos tanto, personas que amamos dentro de la congregación, se enojan porque se van de la iglesia cuando uno les dice la verdad. Y los pastores tenemos que vivir esto. A veces hay hermanos que se van de la iglesia porque uno tiene que decirles algo. Y tiene que decirles, hey hermano, si te tiras de cabeza de ese quinto piso, te vas a matar. Y a la persona no le gusta. No le gusta. Y entonces se va molesto. Pero es esa misma sensación. Es esa misma sensación la que tenía Pablo. Pablo los estaba reconviniendo. Pablo los estaba exhortando. Y los gálatas estaban molestos y con una mala actitud. Y les decía, ¿por qué antes que yo venía enfermo con los ojos así y que me hice como un gentil igual que ustedes, por qué entonces no me rechazabas? Y ahora que les estoy diciendo la verdad, ahora sí me rechazan. Yo creo que es importante que entendamos que cada vez que los pastores, los líderes, Dios mismo nos hace un llamado de atención, no es porque quieren nuestro mal, es porque quieren nuestro beneficio, ¿sí? Y quieren que nosotros podamos recibir esa palabra de Dios y poderla aplicar de una manera práctica en nuestra vida. Versículo 17 y 18. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. En este versículo 17 y 18 lo que vemos es una manipulación. Los líderes religiosos comenzaron a tener un celo, un vivo celo por Jehová. Pero era simplemente como una actitud de rechazo a lo que Pablo estaba haciendo. Era una especie de manipulación para poder manipular, chantajear emocionalmente a los gálatas que estaban teniendo este tipo de actitud. Versículo 19 y 20. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ahora, hemos dicho que el propósito de Dios es restablecer la imagen perdida de Él en nosotros, ¿cierto? ¿Sí? Eso es exactamente lo que dice este pasaje. Fíjese bien. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es la meta de Dios con nosotros? ¿Cuál es la meta de Dios con nosotros? Que Cristo sea formado en nuestras vidas y que nosotros podamos revelar, que nosotros podamos revelar al Cristo que está en nosotros. Ese es el propósito de Dios. Pablo sufría por cada uno de ellos, pero Pablo tenía clara la meta, que Cristo sea formado. Y Cristo no se forma a través de la ley, solo se forma a través de entender la gracia de Dios. Cristo no se va a formar en tu vida porque yo te dé una larga lista de las cosas que tienes que hacer y una larga lista de las cosas que no tienes que hacer. Cristo solo se va a formar en tu vida cuando tú tengas una relación profunda, estrecha con Él y Él comience a vivir en lugar tuyo. Y Él comience a vivir en el lugar que tú ocupas. Cuando Él comience a ocupar el primer lugar en tu vida y Él sea quien viva. Mire, yo les he dicho esto muchas veces. Yo creo que la vida cristiana es imposible vivirla. Es imposible vivirla. Yo creo que nadie puede vivir la vida cristiana. Nadie. ¿Y entonces qué estamos haciendo aquí? Vámonos, ¿ve? No, momentito. Él sí puede vivirla. ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo que dejar que Él viva mi vida. Porque si yo vivo mi vida, yo la echo a perder. Yo tengo que dejar que Él viva en lugar mío. Yo tengo que dejar que Él tome las decisiones. Yo tengo que dejar que Él piense por mí, que Él viva por mí. Hasta que Él sea revelado en mí. Hasta que Él vuelva a ser formado en mí. Y yo pueda vivir la vida de Él. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ese es el principio. Ahora, ¿por qué es que no se puede a través de la gracia de la ley, sino solamente a través de la gracia? Y vamos a leer de corrido desde el versículo 21 hasta el versículo 31. Aquí tenemos una alegoría, y no vamos a ir exegéticamente por cada versículo, porque es más bien una historia completa, y vamos a leerla completa. Dice a partir del versículo 21, usando, fíjense bien, usando la alegoría de Sara y Agar, la diferencia entre la ley y la gracia. Y vamos a leer lo que Pablo les explica a ellos. Versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Quién dijimos que era la promesa? Cristo. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. Fíjese bien, ¿cuáles dos mujeres son los dos pactos? Sara y Agar. Sara es el pacto de la gracia, de la promesa. Agar es el pacto de la ley. Ok. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Dios le dio los mandamientos a Moisés. Una viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Eso quiere decir que la ley siempre nos persigue los que hemos nacido según el Espíritu y está tratando de cambiar nuestro modo de pensar. La ley continúa ejerciendo presión para eso. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Entendieron todo esto? ¿Sí? Si usted no lo entendió, léalo despacio en su casa. Pero si usted tiene el contexto de lo que hemos venido hablando, esta alegoría es un cuadro. Es un cuadro de cómo somos hijos de Sara y no hijos de Agar. Porque Agar era la esclava y nosotros somos hijos de la libre, de Sara. Ahora, para concluir toda esta mañana, la verdad que queremos recalcar el día de hoy está en el versículo 31. Hemos dicho que el libro de Gálatas es el libro de la libertad cristiana. El libro de Gálatas es el himno nacional, la constitución de la libertad cristiana. Ahora leamos el versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo somos libres en Cristo Jesús. ¿Tanto rollo para venir a decir esto? Sí. Es porque usted necesita tener todo el contexto. Pero hermano, usted es libre en Cristo Jesús. Déselo, pero con ganas. Usted y yo somos libres en Cristo Jesús. Tal vez vale la pena hacer una aclaración aquí. Libertad no es hacer lo que me da la gana hacer. Libertad es hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque podríamos confundirnos y decir, ah, bueno, como soy libre, entonces voy a hacer lo que me da la gana. En realidad, podrías hacerlo. Pero también la Biblia dice en otro pasaje que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer cualquier cosa, pero no me voy a dejar dominar por nada. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cuál es la restricción a la libertad? ¿Cuáles son los límites de la libertad? Lo que me conviene y lo que no me conviene. Yo estoy en libertad de hacer cualquier cosa. Pero usted sabe que si usted hace algo que no le conviene, le va a traer consecuencias negativas a su vida. Le va a traer consecuencias negativas a su vida. Y lo que uno siembra, más adelante lo vamos a ver en Gálatas 6, lo que uno siembra, eso cosecha. Así es que, ¿cuál es el límite? ¿A dónde está la restricción de mi libertad plena? En lo que me conviene y lo que no me conviene. ¿Por qué voy a hacer lo que no me conviene si yo sé que va a traer perjuicio contra mi vida? Pero una cosa que necesitamos estar claros, una cosa que necesitamos entender claramente el día de hoy, es que usted y yo somos libres. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? ¿Ah? ¿Del pecado? ¿De la esclavitud? ¿De la ley? ¿De qué? ¿De la idolatría? ¿De qué otra cosa somos libres? ¿Somos libres de la religión? ¿Somos libres de Satanás y del yugo de Satanás? ¿Satanás no tiene ningún poder contra usted? ¿Del legalismo? ¿Somos libres del legalismo? ¿De qué más somos libres? ¿Ah? ¿De la gracia somos libres? ¿De la condenación? Ajá. Somos libres por gracia. ¿Qué más? ¿De qué más somos libres? ¿Sabe de quién más usted es libre? No lo ha mencionado. De usted mismo. De usted mismo. Porque ¿sabe quién es su peor enemigo? ¿Sabe quién es su peor enemigo? Usted mismo. A veces el pobre diablo no tiene ni que hacer nada. Pobre diablo obsoleto, no tiene nada que hacer si usted hace todo solito. No necesita ayuda del cachudo. Usted es libre aún de usted mismo. No tiene por qué estar esclavo de usted mismo, de sus temores, de sus inquietudes, de sus ansiedades, de sus pecados, de sus ataduras. Usted es libre. ¿Amén? ¿Por qué usted no vive libre? Porque no lo creemos. Porque no le creemos a Dios. ¿Seguimos creyéndole a mí? ¿O seguimos creyéndole al diablo? ¿O seguimos creyéndole a la religión? ¿O seguimos creyéndole a quien sea? Pero no somos libres porque no creemos lo que Dios ha dicho. Usted y yo somos libres. Libres en Cristo. Y esa es la lección de esta mañana. Usted y yo somos libres en Cristo. Vamos a orar.